sé por qué. Y su danzar el moreno me dejó ver. El negro José tiene el color de la noche sobre la piel. Es muy feliz cantando, dichoso es, amigo negro José. Perdóname si te digo negro José, eres diablo, pero amigo negro José. Yo te digo porque sé, amigo negro José. Cuando al bailar y el tambor en esos ojos parece hablar, y su camisa enviagada me hace saltar, amigo negro José. No tienes ninguna pena al parecer, pero las penas te sobran, negro José. Perdóname si te digo negro José, que eres diablo, pero amigo negro José. Tu futuro va conmigo, negro José. Yo te digo porque sé, amigo negro José. Hey. Perdóname si te digo negro José, que eres diablo, pero amigo negro José.